10 y 14 de la mañana, seguimos en el Aguacero Diario, en la 92.7, la radio comunitaria de San Pedro, y está en nuestro estudio, invitado por Vilma González, que te agradecemos que... Gracias, muchas desde gracias. Desde hace varios días que subí, siempre que la enfermera del centro de salud acá del barrio, con toda la información, con toda la data, para que las vecinas y los vecinos estén al tanto de las tareas que se vienen haciendo en el área de salud en el barrio, pero también estamos con el director de salud, Guillermo Sancho, que se acercó hasta los estudios de La Correntada. Buenos días, gracias también por venir. Buen día, Patricio. Para charlar un poquito sobre, está comenzando el año, lo que nosotros decimos, arranca el año ahora, ¿no? Uh-huh. Porque arrancaron las clases, salimos un poco del verano y plantear un poco cuáles son los desafíos, ¿sí? El diagnóstico que hay en torno a el sistema de salud a nivel del partido de San Pedro, para cómo arrancar, ¿no?, el trabajo en este año. Mira, el partido de San Pedro tiene 13 CAPS y 3 hospitales locales, y Río Talas Invierno es un hospital, es un lugar donde hay médicos 24 horas. Creemos, bueno, estos CAPS y los hospitales y demás fueron configurados no al azar, sino por un mapa y evaluando la distinta densidad poblacional, y a partir de eso también se plantean los distintos especialistas, que tratamos de que en todos los CAPS, en todos los centros, sean de un médico clínico, de un pediatra y de gente que haga ginecología obstetricia. Eso es lo básico que nosotros planteamos y tratamos de mantener todo el tiempo en todos los lugares donde son efectores de salud. Si bien tenemos esta cantidad de CAPS, que en realidad, si nos comparamos con las ciudades vecinas, estamos muy bien, incluso en la complejidad de nuestro hospital, que al ser municipal y al contar solamente con los recursos que a lo mejor brinda el municipio en muchas cosas, tiene una complejidad que localidades vecinas no tienen. Estamos más cerca de un hospital provincial, como estamos más cerca, nuestros indicadores están más cerca de un hospital como Pergamino o San Nicolás que como hospitales de, no sé, sin ser peyorativo, pero de Arrecifes o localidades vecinas bastante parecidas a nosotros. El desafío es mucho, de todas maneras, porque cada vez se incrementa más la demanda en el sector público. Nosotros hace años, si los comparábamos con clínicas, por ejemplo, privadas, te voy a dar un indicador solamente de lo que es cirugías. Teníamos alrededor de 120 cirugías por mes en las clínicas privadas y nosotros 50. Y hoy nuestros indicadores son comparables a los de las clínicas privadas, incluso a veces mucho más. Se invirtieron, ¿no? Se invirtieron, y aparte lo que manejamos nosotros es la mayor cantidad de complejidad. Todo lo que son precarios, accidentes, traumatismos, bueno, más allá de que nosotros tenemos la morgue y también eventualmente llegan personas, o sea, la complejidad es mucha y la mayor cantidad de complejidad se está manejando por el hospital, no solo con la demanda, sino también a través de distintas gestiones que se vienen haciendo en los dos últimos años, estamos agregando complejidad. Entonces tenemos la posibilidad de a lo mejor en algún momento que derivamos a algún paciente, ahora manejarlos nosotros. Eso sobrecarga todo, sobrecarga las enfermeras, los médicos, las camas. La rotación de cama hoy es muy muy alta, estamos manejando mucha cantidad de pacientes internados durante el verano, y si vos me preguntás cuál es el principal objetivo, es ver de qué manera inteligentemente y organizándonos podemos tener la suficiente cantidad de camas para el invierno, que es realmente donde más demanda hay. Nosotros hace poco charlábamos un poco sobre urbanización y dábamos cuenta de que San Pedro tuvo un crecimiento poblacional muy fuerte en estos últimos en nuestros últimos años. Te pregunto cómo se piensa y cómo se diseña una política de salud cuando hay que dar cuenta, ¿no?, de ese crecimiento. Sobre todo muchos barrios fueron creciendo también, más allá de la tarea del hospital. ¿Cómo pensar un sistema de salud integral también para llegar a todos estos lugares? Sí, la verdad es que lo que a mí me gusta es manejarme con datos objetivos en primera instancia, que son los indicadores. Entonces, para eso estamos planteando fuertemente este año ir tomando los indicadores en cuanto a cuántas consultas tenemos de determinada especialidad, y a partir de eso tener una base sólida donde tomar decisiones y eventualmente colocar más profesionales, más especialistas donde se merece. Las comisiones de fomento también nos dan una herramienta, claro, comunicándonos cuál es la problemática del barrio. Ahí estamos atentamente escuchándolos para tratar de no influenciar y en todo caso mejorar la problemática del barrio. Y, Y bueno, esos son los algunos de los indicadores que nos manejamos nosotros en cuanto a cómo diagramar hoy por hoy la cantidad de especialistas y si se necesita algún tipo más de complejidad en los lugares. Creemos nosotros y no descubrimos nada. Esto está comprobado que al tener un sistema sólido de consulta primaria, de atención primaria, esto descomplejiza y saca mucho paciente a los lugares donde, por ejemplo, el hospital tendría que ser un lugar donde lleguen los casos más complejos que se necesiten estudios o internación. Entonces, bueno, queremos estar muy sólidos en las partes de estadísticas para no pifiarle, porque al tener 13 CAPS no es lo mismo, a lo mejor, Canaletas que Villa y Huillo. Claro. En cuanto a la cantidad de pediatras que se pueden llegar a necesitar. Y ahí tenemos que estar fuertemente trabajando con la gente que trabaja en el lugar como para que nos dé cuenta de, mira, falta esto, lo otro. Vilma, vos como trabajadora de la salud acá en el barrio, ¿no? ¿Por dónde ves que pasan las principales problemáticas? Y principal problemática que viene o que va a llegar ahora en el invierno es todo la parte del neumonólogo de las bronquiolitis. Uh-huh. Que vienen a repetición. Para mí lo fundamental es eso. Estar a sí. tiempo de prevenir, sí. porque ya empiezan sí. las temperaturas sí. bajas. Exactamente. Estamos ya contando con la medicación para cuando llegue el momento. Uh-huh. Y después hay un programa que viene de Pergamino que se llama el PROVAS, que empiezan a mandarnos todo lo que es para nebulizar y todos los aerosoles. Uh-huh. Y bueno, sí. Lo venimos anunciando también, va a haber una jornada muy interesante para, sobre todo para el barrio, que tiene que ver con la hipertensión, sí. con este control. A veces sí. pasa un poco desapercibido, ¿no? Los chicos. Exactamente, tomarle la presión. No es una cosa habitual. Por eso, en esta jornada, justamente por eso se llama la hipertensión, no es un juego de niños. Y la idea es controlar la presión, el peso, la talla, ver las libretas sanitarias, uh-huh. vacunar. Sí. Bueno, con la dirección de salud, con el doctor, con el secretario de salud, se ha organizado para hacer esta jornada acá en Canaletas, que va a ser el día jueves a la mañana. ¿Jueves 22 a partir de las 10 de la mañana? A partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Qué pasa con el tema del control de los chicos? A veces, recién hablábamos fuera del aire, pareciera que tratamos de buscar el certificado así nomás como para zafar y no se nos hace un hábito el hecho de los controles, ¿no? Bueno, parte de la salud pública es, como decíamos bien antes, hacer atención primaria y en los barrios y descomplejizar el hospital, y otra parte es la prevención. La prevención buscando patologías tempranamente. Lo que se habla hoy en el mundo es de la atención rápida y la patología crónica. Eso quiere decir que la patología crónica, que sabemos que va a ser imparable, se va a proseguir en el tiempo, tratar de atacarla tempranamente y controlar sus síntomas tempranamente para que haga menos efectos en el organismo, o sea, precisamente en la presión arterial, cuando tenemos hipertensión, como la diabetes, ataca los órganos blancos, ¿sí? Uh-huh. Los órganos blancos son, por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, los ojos, la retina, por ejemplo, los riñones. Entonces, al tener una detección precoz de esta sintomatología, tratar a los chicos. En cuanto a los chicos, principalmente lo que se recomienda, eventualmente hay algún tipo de otra patología que puede requerir otra complejidad, pero se recomienda dieta en el sentido de bajar los alimentos procesados, la cantidad de sodio que tienen los alimentos y fijarse bien con qué estamos alimentando, y ejercicio. Eso son, en las personas jóvenes, lo primero que se tiene que lograr hacer. Es una tendencia, una forma de hacer las cosas a veces, históricamente, de lograr fácilmente un certificado médico que compruebe, en teoría, nuestra buena salud o aptitud para realizar alguna actividad. No es lo que se tiene que hacer. Todos los, incluso por ley, se está legislando fuertemente en que un examen de salud no puede hacerlo un solo médico diciendo a simple vista que está bien. Entonces, nosotros tenemos que contar con un odontólogo que haga la salud bucal, con un oftalmólogo que nos diga que el chico puede ver bien, está en condiciones de estar en un aula prestando atención y viendo bien el pizarrón, por ejemplo. También con un fonoaudiólogo o que se haga audiometrías para ver que este chico en el aula también puede escuchar bien y no se distraiga. Entonces hay distintos especialistas que tienen que ir trabajando en conjunto, completando una ficha, y esto a medida que pase el tiempo va a ser cada vez más así. Los chicos a lo mejor que entran a primer grado y no ven bien porque no se hicieron nunca un examen de la vista, bueno, tienen juegan con desventaja con el resto, sí, de sus compañeros. Así que bueno, eso ya se está legislando. Los colegios son cada vez más los colegios que piden todo el examen completo, y se entiende que bueno, tenemos que tener el compromiso para cuidar a nuestros chicos, y parte de eso es tomarse un día o dos y realmente comprobar que están funcionando bien. Así que esta jornada también va a servir para eso. Exactamente. Sí, se va a hacer el control oftalmológico y el peso, la talla, uh-huh, el control de presión, y van a estar todos los profesionales. Va a haber dos pediatras, va a haber un cardiólogo, una nutricionista. Si uno va detectando algo, ya está el especialista para verlo. Así que invitamos a las vecinas y los vecinos del barrio, sí, jueves 22 a las 10 de la mañana. Sí, sí. Importante de decirle que va a haber juegos, sorteos, refrigerios. También. Entre seguro. Los sorteos tenemos que agradecer también al señor Raúl Aguilar, que permanentemente colabora con nosotros en cuanto a para el Día del Niño también, nos dona juguete para los chicos. Nada, esperemos que sea un día en familia, un día en que todos vengamos tranquilos a realmente hacernos un chequeo. Hay que valorar la iniciativa que tiene Vilma y la gente de Canaletas de promover este tipo de actividades. Hoy a lo mejor si uno va a la Fundación Favaloro, al Hospital Británico, tiene un día en el que entra por todas las especialidades y sale con, sí, un chequeo general. Me parece que esto en otra escala, pero es detectar patología temprana, ser amigables, abrirnos a la sociedad. Me gustaría que esto se replique en todos los CAPS a medida que sea posible. Y también, ¿por qué no?, también pensar en el adulto. Si bien los chicos son una prioridad, creo que hay mucha gente que por ahí va por la vida sin saber que es hipertenso, sin saber que tiene diabetes, o sin saber alguna patología que después se desencadena en algo grave. Claro. Bueno, eso. Bueno, ojalá, está bueno que esta iniciativa también en el resto de los centros, sí, de salud de los diferentes barrios de San Pedro. Sí, es la idea para poder hacerlo también en los otros también centros se multiplique, de salud, ¿no? Acompañar al secretario de salud y poder organizarlo para los todos los otros centros de salud. Seguro, y estos espacios también habilitan a la información, que es como clave en estas cosas, poder hacer circular la información para concientizarnos. Guillermo, algo más que en realidad sabemos que estás medio ajustado de tiempo y... Agradecer la iniciativa acá en Canaletas, la verdad que van a estar acompañando ese día. Sí, vamos a estar acompañando. Nos gusta apoyar todo este tipo de iniciativas. Queremos estar muy presentes en estas cuestiones, porque me parece que por acá, como decías bien vos, es hacer circular información, hacer a la gente acercarse también al centro, tomarlo como parte vital de su vida social. Y bueno, es gratificante esta parte del trabajo hacer este tipo de cosas. Quería agregar que es importante que se presenten con la libreta sanitaria. Bien. Porque vamos a revisar la vacunación y vamos a completar esquema de vacunación. Tenemos las vacunas suficientes para completar todo esquema de vacunación. Y si es alguien que no es del barrio, necesita vacunar al chico, también que venga, que nosotros lo vamos a hacer, estamos dispuestos. Va a ser de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y es un círculo que se armó. Uh-huh. Se pasa por el vacunatorio, se entrega la planilla a la entrada, se pregunta si tiene alguna mutual, porque también es bueno porque vamos a facturar lo que vamos a hacer. Sí. Se le entrega la planilla, pasan por el vacunatorio, pasan por el control de peso, talla y el control oftalmológico, y después pasan a controlarse la presión y van a estar todos los especialistas. Perfecto. Después el sorteo, va a haber un castillito inflable para que los chicos se vayan entreteniendo, y bueno, va a ver que la Secretaría de Salud nos ha mandado para hacer un refrigerio y darle algo rico a los chicos para que mientras están esperando. Perfecto, entonces jueves 22 de marzo a partir de las 10 de la mañana los esperamos, sí, a todos acá abajo, en el centro de atención primaria. En el centro de salud. Y también importante que se va a llenar la asignación universal. Las libretas de asignación universal. Exactamente, la planilla. Perfecto. Vilma y Guillermo, les agradezco este ratito. No, gracias a vos, porque siempre estás pasándonos los especialistas que vienen, los horarios. La verdad que es muy predispuesto para colaborar con nosotros y trabajar en equipo, que seguro, eso es lo más importante, seguro. Poder trabajar en equipo. Recién me contabas afuera del aire, están los chicos del programa Envión de acá de las Canaletas. Sí, que están trabajando y difundiendo la actividad. Sí, anduvieron pegando carteles en todos los negocios y hablando con la gente. Sí, están siempre predispuestos y van a venir ese día a colaborar con nosotros. Perfecto. La idea es que entre todos hagamos algo y podamos también ir a llevarlo a otros barrios también. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Seguimos con más aguacero.